Seguimos con más de La Rayuela, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Bien, al inicio de nuestro programa habíamos anunciado la presencia de Alexandra Proaño. Ella viene a invitarnos a este festival de Lita, ¿no? Y todo esto será en la Tienda Roja. Estamos en una época, digo yo, tan bella, ¿no? Tan bella, naturalmente, los pueblos andinos, quienes sentimos realmente la fuerza, la luz de la naturaleza, es una maravilla todo junio. Solsticio de verano enterito en la Tienda Roja, pero dejemos que sea Alexandra la que nos cuente un poquito. Alexandra, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué es la Tienda Roja? Bueno, comencemos por ahí. La Tienda Roja es un centro de empoderamiento femenino, es un centro de psicología. Tiene ya 8 años, trabajo con las mujeres, ayudándoles a que logren concentrar nuevamente en ellas mismas su energía, que puedan sanar sus heridas que pueden haber y que puedan ayudarse ellas mismas a recordar lo diosa que son por dentro. Entonces hago algunos tratamientos grupales y que son talleres que de sanación. Y esto voy trabajando ya algún tiempo con mi consulta individual también. Y lo que ha ido pasando orgánicamente es que las mujeres se empoderan y empiezan a estar tan llenas de ellas, tan conectadas con sus huevos solares, con nuestra ovulación, que empiezan a producir un montón de nuevos proyectos e ideas. Entonces dejan de querer solamente estar así como en el mundo oculto y empiezan con sus habilidades, dones y destrezas a entregarlo al mundo. Y lo que ocurrió fue que durante todos estos años las mujeres empiezan a necesitar un espacio para poder promover y vender y entregar sus proyectos, ideas y sueños, sus hijos como yo le llamo. Y entonces decidimos desde Tienda Roja abrir los festivales para que las mujeres puedan entrar ahí con sus productos y puedan ofrecerlos. Ah, mira, o sea, Tienda Roja realmente es una tienda y dentro de ella pues realmente puede haber esta oportunidad de desarrollo humano, digámoslo así, ¿no? Y obviamente proyectos. En este tiempo que es bueno saber que hay muchos emprendedores. Esta es una opción, sobre todo, yo creo que estos tratamientos grupales deben dar a la gente un poco de esperanza en su vida. Sí, de esperanza, pero yo creería que no le tengo mucha fe a la palabra esperanza. Ya. Porque la esperanza es... Cuéntame. Cuando Pandora estaba sacando todos los males del mundo, se quedó la esperanza, así que yo creo que no es una gran virtud. Ya. Sino la certeza. Qué lindo. La certeza de que nosotros estamos conectados con lo que somos. En el solsticio, en el equinoccio de primavera en Ostara, hace 3 meses, estábamos mirando cómo ya las semillas sembradas en el solsticio de invierno en Yule, en diciembre, empezaban a dar sus pequeños brotes. Cuando estamos sembrando y sembramos en conciencia y hacemos un buen trabajo, pues entonces tenemos la certeza de que si sembramos una planta de naranja, va a salir naranja. No hay posibilidades de que salga, chuta, no sé, pues melocotón. Claro. Entonces, eso hace que no creo mucho en esta situación de la esperanza, sino en la certeza. Si tú siembras, y haces un buen trabajo en tu día a día, si estás en coherencia con lo que eres, con lo que sabes, con lo que sientes, y entonces eso lo entregas al mundo, entonces habrá una certeza de que tendrás un árbol de melocotón o de naranja, según lo que siembres. Entonces, hemos decidido hacer estos festivales cada 3 meses, que son los solsticios y los equinoccios, uniendo esta latir de la Madre Tierra. Estaba hace unas horas en otra entrevista con uno de nuestros expositores, Daniel Salinas, que va a dar un taller sobre, él es filósofo, y va a dar un taller sobre justo solsticios y equinoccios. Y él decía que el conectarnos con los solsticios y equinoccios nos hace colocarnos de nuevo en el gran modelo, en la gran estructura, en donde la Tierra hace estos movimientos y los humanos en las culturas ancestrales empiezan a mirarlos en todo lado, ¿no? Hablo de Egipto, en mayas, cualquiera, druidas, y empiezan a mirar que hay este movimiento. Si tú empiezas a honrar estos movimientos de los solsticios y los equinoccios, tienes la posibilidad de conectarte con el eje divino interno al eje externo divino. Tengo una, mientras te escucho y esto, tengo una curiosidad. Una inquietud, ¿no? ¿En qué momento tú te conectas con todo este proceso y digamos que abres tienda roja y provocas todo este tipo de desarrollo en ella? Mira, te cuento. Tengo otro centro que ya tiene 14 años, se llama Contiquio. Es un centro de ludoterapia para niños a través del juego. Fuimos los primeros que empezamos a hablar del juego como método terapéutico y bueno, ahora formo ludoterapeutas. Y en este momento, cuando hace 8 años tuve una paciente, una niña de 10 años que tuvo su primera menstruación. La mamá me llamó llorando, me asustó mucho porque me dijo, es una emergencia, es que mi hija, y lloraba, yo no entendía qué pasaba. Y pensé que algo le había pasado muy grave, realmente yo estaba vistiéndome para ir corriendo a salvarle, ¿dónde hay que irla a salvar? ¿En qué hospital estás? Le decía. Y ella me decía, no, es que se enfermó yo por eso, ¿de qué se enfermó? Y bueno, la situación era que había tenido su menstruación. Entonces me dio muchísimo dolor y angustia y pena que las niñas reciban su sangre de esa manera. Así que empecé a estudiar muchísimo sobre la sangre menstrual. En coherencia, trato siempre el 90% de las cosas que ejecuto con la gente, con mi personal, que cada vez somos más y más, hacerlo en coherencia. Entonces empecé a sanar mi relación con la sangre, mi relación con mi femenino, que odiaba ser mujer, porque era, desde mi punto de vista, hace 10 años, una desventaja muy grande. Y empezar a entender otra manera de relacionarme con el femenino. En el tiempo en que no había internet, ni YouTube, ni nada, hace 10 años, ni Facebook, ni ninguna de esas cosas, había un poco del Google. Empecé a traerme libros de fuera, de Miranda Gray, de Shinola Bolen, de Sophie Style, que son grandes exponentes de lo que es la psicología femenina y la ciclicidad. Y empecé a formarme en esto, tuve la oportunidad de salir fuera del país a formarme como Moon Mother, que es una organización internacional sobre el manejo de la ciclicidad consciente, con Zulma Moreira luego, que es otra grande del mundo en este momento trabajando la sangre menstrual. Y tuve la oportunidad de hacer estas formaciones que me permitieron hacer iniciaciones menstruales. Entonces, una vez al año, en marzo, hago iniciaciones menstruales para adolescentes con sus mamás. Las hago ya, voy a hacer la 16ª en este marzo que viene. Y trabajo ayudando a que las niñas reciban su sangre de mejor manera. Entonces, al tener estas niñas que aman menstruar, que sueñan con tener su luna, que están así como pidiendo que llegue su sangre, sus madres empiezan a modificarse por estas niñas y necesitaban un lugar de acogimiento para hacer círculos de mujeres y entonces fundo la Tienda Roja. Qué interesante. La verdad, te confieso, nunca había escuchado. Más aún, este tipo de encuentros para mí es nuevo. Ahora mismo, yo sé que no son, para quienes nos están escuchando en casita, sabemos que esto no son como vacacionales, ni mucho menos. Pero supongo que en estos meses que ya vienen de verano y todo lo demás, tendremos oportunidad tal vez de llevar a nuestras niñas, a nuestras madres, también a conocer este sitio, ¿no? Bueno, te comento, nosotros en este verano estamos haciendo este gran festival, como te cuento, ¿no? Este festival va a ser en el Jardín Botánico. Qué lindo. Han dado la apertura porque les fuimos a contar lo maravilloso que estamos haciendo en el Jardín Botánico y les encantó la idea, ¿no? Porque es retornar a la naturaleza. Además, Lita, es bien interesante, tiene ese nombre porque es el nombre celta y druida sobre el solsticio de verano. Porque tengo todo un plan maravilloso que te voy a contar. El plan maravilloso es que estamos uniendo los ritos que se hacen aquí andinos, del Inti Raymi, por ejemplo, con los ritos druidas celtas que se hacen allá con Lita. Y entonces hacemos de esta unión, esta amalgama, este mestizaje, sanando nuestros ancestros, nuestros abuelos, haciendo que nosotros podamos entender que somos de los dos lados y que por lo tanto reconocer las dos formas de conectarnos con lo divino, vamos a estar en otra forma, ¿no? En otro lugar, sanando. Qué lindo, maravilloso. Me dejas realmente como entusiasmada y un poco tratando de procesar un poco más inclusive lo que estás haciendo. Bien, entonces, invitemos a nuestro público. Danos, por favor, horas o de pronto hay una inscripción, no sé. por favor. Bueno, el Festival de Lita es de 9 a 6 de la tarde. Es un festival que tú haces del pago de los $3.50 que cuesta entrar al Jardín Botánico. Y tienes acceso a una cantidad de cantantes, de talleres gratuitos. Hay talleres de elaborar los ojos de Dios con los niños, de hacer mandalas. Hay talleres de danza árabe, hay talleres de yoga, de tai chi, gratuitos. Y hay talleres también de bachata, danzas tropicales. Tenemos presentación de dos grandes artistas. El uno es Ricardo Williams, que va a presentarse. Y el otro también es un nuevo grupo que está abriéndose de música ancestral. Todo esto es completamente gratuito, además de poder mirar los 72 emprendimientos que tenemos, que son mujeres y hombres que están mostrando ahí lo que son sus hijos, vendiendo, ofertando, demostrando. Y hay una parte que van a estar en el Jardín Zen del Jardín Botánico, 24 sanadores de Quito. Van a estar Reiki, yoga, van a estar personas que manejen danza primal, personas que manejen biomagnetismo, personas que manejen lecturas de aura, personas que manejen cristalología, muchos sanadores de Quito. Y vamos a estar ahí para ofertar también nuestras herramientas de sanación. Hay cuatro grandes talleres, dos en pareja, que uno es de sexualidad consciente, que viene una persona muy famosa, se llama George Richard, va a dar un taller en inglés con traducción simultánea. Y hay un taller con Andrea Salvador y Rodrigo Padilla, los ex de la combi, que ahora hacen trabajo también con parejas de abundancia y prosperidad en pareja. Un taller que dicta la Tienda Roja sobre elaboración de amuletos, ritos y rituales para la abundancia y la prosperidad. Y un taller que es de Daniel Salinas sobre la importancia de ritos y rituales. Los talleres cuestan $15. El eje y el corazón de todo esto es el rito. Ahora, como estamos en Lita y es toda una abundancia y prosperidad, entonces hay 14 personas en escena. Somos un montón de gente para hacer como un gran performance sobre el ritual. Son los elementos agua, tierra, fuego, aire y 8 mujeres que representan a cada una de las direcciones. Las personas que transiten esta cruz andina, saludando a los elementos, van a recibir muchos regalos. Al final se encuentran conmigo, que estoy en el centro, y les bendigo con polvos de oro para que su vida esté llena de prosperidad y abundancia. Qué lindo, una maravilla realmente tenerle a Alexandra Proaño con nosotros esta mañana. Recuerden, amigos, el Festival de Lita. Estamos ciertamente en el solsticio de verano y muchas cosas buenas vamos a recibir. Y ya estamos recibiendo. Yo te comento, Alexandra, en lo personal creo que el mes de junio, siempre lo he dicho, para mí es un mes diferente, un mes donde todo puede darse. Un mes donde me siento totalmente renovada. Creo que es una especie de hacer votos por una vida mejor, qué sé yo, es una maravilla. Te agradezco tu presencia, el trabajo que tú estás haciendo, y pues esperemos que no sea la última vez que vengas. Me encantaría poder tener una conversación más extensa contigo acá en La Rayuela. Mil gracias. Gracias. Alexandra Proaño con nosotros. Amigas, amigos, nos vamos a la música. Y bueno, son nuestros últimos momentos. Y ya pues despediremos el programa. En unos momentos más estará Laura Ríos en una entrevista con Vicente Feliu aquí en la casa, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Digo yo, recuerden ustedes, de 9 a 12 del mediodía estamos aquí en La Rayuela con nuestros invitados, nuestros temas de medicina, temas de turismo, temas de emprendimiento. La idea nuestra ciertamente es juntarnos a través de la radio, pero con buenos propósitos, con buenos mensajes.